Este curso se va a llamar las cartas apostólicas. También se le conocen como las cartas universales y se le conoce además como las cartas católicas. En el buen sentido, la palabra católica aquí quiere decir para toda la iglesia conocida. Eso es lo que quería decir, por lo menos en esa iniciativa. ¿Saben por qué? Aunque vamos a entrar más en detalle, cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, se refiere específicamente a los hermanos que están en Tesalónica. En la gracia de Dios, esa carta viene y nos habla hasta el día de hoy a nosotros. Pero en ese momento estaba siendo escrita para los hermanos que vivían en Tesalónica y las comunidades de fe alrededor de esa iglesia o de ese conjunto de iglesias, tanto como la iglesia a los filipenses, por ejemplo, o la carta a los gálatas, que son cartas específicas para un lugar, digamos, ¿verdad? Hace poco yo escuchaba a un hermano hablar acerca de cómo la Biblia nos presenta, nos perfila, nos da a conocer quién es un hombre nuevo. Pero solo se basó en el libro de los Gálatas. Entonces yo le envié un correo electrónico, por supuesto no me lo quiso responder, pero yo le decía, ¿hay algo más que la Biblia habla sobre hombre nuevo? Claro que sí, en otras cartas, en otros libros. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribía a una iglesia como la de los Gálatas y perfilaba a un hombre nuevo, básicamente era el hombre nuevo que se necesitaba en ese contexto, ¿verdad? Pero también hay indicios de cómo Pablo escribe y perfila a hombres nuevos según la necesidad que tenían los de Tesalónica, los que tenían, por ejemplo, necesidad que vivían en Éfeso o que vivían en Roma. Esas son cartas muy, muy específicas del apóstol o de los apóstoles. Pero cuando nosotros encontramos las cartas de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y además la carta de Judas, nosotros sabemos ahora que las cartas se conocen como católicas, universales o cartas apostólicas, porque estaban dirigidas a la totalidad de la cristiandad en ese momento. A la totalidad, no a una iglesia específica, sino a la totalidad de las iglesias cristianas que estaban por todo el mundo en ese tiempo, el mundo conocido. Entonces, nosotros vamos a ver acá el contexto de las cartas apostólicas de Santiago, primera carta, segunda carta de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Entonces, por eso es que dentro del material que ustedes van a recibir, es un material que no es mayor de 25 páginas y que a la postre hacen un conjunto de 40, 42 páginas de libro, ¿verdad? En fotocopia son 20, 25 a lo sumo. Es un material cortito. ¿Por qué? Porque desde este momento la tarea que ustedes van a realizar es leer todas estas cartas apostólicas, que aunque parecieran ser, que son 6, 7, el contenido es bien cortito, son cartas pequeñas, así que en una tarde se leen, en otra tarde se analizan y varias tardes lo que ustedes van a hacer es estudiarlas, principalmente con Biblias de estudio, para que ustedes puedan encontrar en las Biblias de estudio. Hoy yo traje una Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio del siglo XXI. Esas Biblias de estudio tienen normalmente una introducción en donde aparece que nos hablan acerca del autor, del lugar y la fecha de la composición, el lugar que ocupan dentro del canon mismo de la Sagrada Escritura, el tema y los rasgos especiales, y muchas veces algunas Biblias como esta nos va a sacar también paralelos, nos va a sacar lecciones o enseñanzas propias de cada uno de los libros. Y yo espero dar una introducción general a partir de este momento de las cartas apostólicas, pero vamos a ver también contenidos generales. Probablemente no nos dé tiempo para analizar el contenido específico de cada una, pero sí algunos rasgos esenciales para que ustedes puedan realizar su tarea con mucho agrado y con mucho detenimiento. Número dos en sus tareas. Miren pues, lo que ustedes van a hacer de tareas. La primera ya la tienen específica, que es la lectura, análisis y estudio de las cartas. Nadie podría decir, ay, yo no tenía ese libro donde ustedes sacaron esos estudios, porque es la Biblia, ¿verdad? Así que no hay excusa para eso. La segunda tarea, principalmente los que somos ministros, yo les pediría a ustedes, miren pues, yo se los pediría, esta no es tanto una tarea, esto podría ser un compromiso, que el próximo año completito, usted predique de estas cartas, y que saquemos una temática, y que usted tenga aquí por lo menos, material suficiente para 54 domingos de predicación. Esa no es tarea, ni nadie va a llegar a supervisarlos, pero puede ser un compromiso en donde la palabra de Dios sea abordada de forma muy particular, muy especial, en todo el contexto de las cartas apostólicas. Con una temática tan variada, usted va a encontrar aquí acerca de la necesidad de que la iglesia realice buenas obras, que la iglesia realice, por ejemplo, un buen desarrollo en cuanto a la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, temas morales, temas éticos, temas doctrinales sobre la segunda venida, sobre Dios, la figura de Jesucristo, sobre el perdón de los pecados, sobre la comunión, etcétera. Mire, aquí hay de lo más variado en cuanto a temas posibles. Si ustedes quieren hacer ese compromiso, sería fantástico, porque tendrían suficiente material para predicar durante todo un año en 7 cartas pequeñas, que se conocen como las cartas apostólicas. Y la tercera tarea, yo se los voy a dejar de una vez estipulado, en base a las fotocopias. Yo quisiera que ustedes hicieran una tercera tarea con la que van a probar realmente estos martes que nos vamos a reunir, y básicamente estos estudios, porque lo que ustedes van a sacar es un bosquejo general de cada una de las cartas. Un bosquejo general, pero en el bosquejo general, que ustedes prácticamente lo que van a sacar aquí son un bosquejo con los temas, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es un bosquejo. Un bosquejo temático, en donde cada una de las divisiones que usted encuentra, en cada una de las cartas, debe de comentar cuál es el tema central de esa temática. Por ejemplo, usted saca un tema y dice, del capítulo número 1, verso 1 hasta el verso 3, esto se llama la salutación apostólica. Muy bien, en la primera carta de Pedro, digamos. Y usted allí nos dice en 4 líneas qué características tenía una verdadera salutación apostólica, y aparte de eso, qué significaba ser apóstol, y aparte de eso, a quiénes estaba siendo dirigida la carta y cuál era el tema principal. Eso es lo que tiene que sacar. Lo que tiene que hacer es bosquejos de cada una de las cartas, pero yo les voy a pedir un mínimo, para que no sea un bosquejo de media página. Como usted va a comentar el bosquejo en 3 o 4 líneas, cada uno de los puntos que saque del bosquejo de cada carta, entonces yo le voy a pedir a usted, fíjese pues, le voy a pedir que como mínimo, las cartas de Judas, anoten, la carta de Judas, la carta número 2 de Juan y la carta número 3 de Juan, esas tres cartas van a tener 2 páginas de contenido mínimo. 2 páginas de contenido mínimo. Y las cartas de Santiago, las cartas de Pedro y la primera de Juan, el contenido mínimo va a ser de 4 páginas cada una. Miren qué bonito. Ya salimos. Ya aprobamos el curso. 4 páginas, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro y primera de Juan. 2 páginas de contenido, la de segunda de Juan, tercera de Juan y la de Judas. ¿Vieron? Esto no es complicado, bonito. Es un bosquejo comentado. No es un bosquejo de frases, sino que es un bosquejo comentado de cada una de las cartas en su totalidad. Muy bien. Con eso estamos nosotros como satisfechos, porque 3 cosas haríamos en el curso. Número 1, leer la Biblia. Analizarla, principalmente si tenemos la posibilidad de usar una Biblia o 2 Biblias de estudio que tengan una introducción en cada una de las cartas. Número 2, ese es un compromiso sin puntear. Si usted quiere hacer el compromiso de que esta sea su temática, mi temática, para el próximo año, y tendríamos completo un material para ser predicado durante todo el año en nuestras iglesias. Y número 3, los bosquejos comentados de estas cartas, que son 7. Muy bien. Ahora sí, iniciemos específicamente haciendo una introducción general a estas cartas llamadas o denominadas cartas apostólicas. Denominamos cartas apostólicas a aquellos escritos del Nuevo Testamento que se caracterizan por su forma epistolar, una forma epistolar real o así entendida por la tradición, cuya escritura se atribuye a un apóstol en el sentido amplio del término. Por ejemplo, usted ve que hay personas que no son apóstoles que escriben en el Nuevo Testamento. Si yo les preguntara, inmediatamente ustedes piensan en Lucas, que no es un apóstol, ¿verdad? Probablemente ustedes ven allí que Juan Marcos no es un apóstol. Pero entonces hay personas que han llamado a estas cartas apostólicas, básicamente cartas apostólicas de esa manera porque se atribuye a un apóstol específicamente, o en el sentido amplio del término, al autor o escritor de estas cartas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas? Por un lado está Santiago, por el otro lado está Pedro y Judas. No se me adelanten. En el caso de las así llamadas cartas de Juan, el autor se autodenomina el presbítero, ¿verdad? Esta palabra presbítero, recuérdese usted que quiere decir anciano. Pero no solo era un anciano de días, era un anciano de sabiduría, un anciano al que Dios le confirió el gobierno de su iglesia. Aunque también se llaman ancianos a aquellas personas que se distinguen por ser ancianos docentes, presbíteros docentes. ¿A quiénes se les llama así? A los que ministran la palabra, ¿verdad? Aunque la Biblia utiliza el término obispos, principalmente obispos, y apóstoles, por supuesto, ¿verdad? Obispos. ¿Quién era un obispo? El que supervisaba la obra de Dios. Ese era un obispo, el que supervisaba, el que tenía muy atentos sus ojos y abiertos sus oídos para ver si habían malas corrientes dentro de la iglesia, malas formas de actuar, malas formas de comportarse, malas formas, por ejemplo, de discernir los tiempos, pero también de discernir incorrectamente la venida de nuestro Señor. Para eso eran los obispos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que las cartas apostólicas se llaman así porque quienes escriben, Santiago, Pedro y Judas, no el Iscariote, son personas reconocidas como del círculo apostólico de nuestro Señor, aunque Juan se va a autodenominar el presbítero, el anciano. Ahora, aquí nosotros vamos a seguir el dato de la tradición, que las atribuye, por supuesto, al apóstol Juan. Ha habido objeciones, no en la carta de Santiago, ni las de Pedro, ni las de Judas, sino que ha habido alguna objeción si es el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, o aún más, el mismo Juan que escribe el Evangelio, quien es el autor de estas cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Incluso vamos a ver nosotros más detalladamente que la carta segunda de Juan nos va a mencionar a nosotros que la segunda carta se extravió, y pareciera ser que la segunda carta de Juan pareciera ser que es la tercera. No sé si me explico. La primera ahí está, pero la segunda parece que unos malos cristianos que estaban en las iglesias la interrumpieron, no permitieron que llegara. Y entonces, en la que nosotros canónicamente conocemos como la segunda de Juan, hay una alusión de que la segunda carta se perdió. Entonces, prácticamente nosotros tendríamos primera de Juan, segunda de Juan, tercera y cuarta de Juan. Pero la segunda parece que se desapareció, parece que los malos cristianos la interrumpieron. De eso vamos a ver nosotros un poquito. Y el problema histórico del autor de todos estos textos, yo creo que nos va a dar tiempo para que los estudiemos, principalmente porque nos conviene analizar el sentido canónico que cada una de las cartas tiene, y el sentido apostólico, el corazón que surge aquí también como una inquietud muy particular de los apóstoles, de los obispos, de los siervos del Señor, en querer enmendar las situaciones en particular que se están presentando aquí como anomalías doctrinales, para reforzar otros puntos doctrinales, pero también para corregir ciertas prácticas dudosas dentro de las mismas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Otras ediciones dan a estos escritos el nombre de cartas católicas. Cuando usted las encuentre como cartas católicas, no se está refiriendo a un aspecto denominacionalista, sino que a un aspecto bien epistemológico, bien lingüístico, en el cual católico quiere decir universal, no a una iglesia particular, sino que son escritas en un aspecto universal. Por eso es que usted las va a tener en algún momento, cuando estudie ciertos libros, identificadas como cartas apostólicas. Básicamente porque no tienen como destinatarios a una comunidad determinada, sino a un grupo genérico de comunidades cristianas. Por eso es que se llaman cartas católicas en ese sentido. Este es el sentido de católico, que quiere decir general, universal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a entender y lo que vamos a desarrollar también en nuestros estudios. Para evitar posibles malentendidos en la comprensión del término católico, nosotros preferimos hablar de cartas apostólicas, ¿verdad? Aunque ustedes las encuentren más adelante identificadas de otras maneras. Se trata, ahora vean ustedes ya esto, estas cartas tratan de textos de contenidos muy distintos. No hay un estándar para identificar las cartas apostólicas, que no tienen otra cosa en común más que la atribución a un personaje del tiempo de los apóstoles. O sea, ¿hay una diferencia en las cartas apostólicas? Sí. Es una tremenda diferencia entre la una y la otra. Lo único que las hace comunes son los autores, que son apóstoles. Pero la temática varía de una a otra de forma increíble. La temática sí es bien variopinta, bien diferente, muy diferente. En general, estos escritos no han gozado de gran difusión en ambientes cristianos. Si yo preguntara acá, ¿cuál fue la última vez que predicamos de una carta completa de Judas? ¿Hace cuánto que no predicamos en nuestros púlpitos sobre la carta de Judas? Aunque sea en un solo sermón. Y yo le aseguro que es muy probable que ni siquiera hayamos predicado de la carta de Judas hace muchísimo tiempo. O de la tercera carta de Juan. O de la segunda carta. A veces citamos algunos textos de primera de Juan, principalmente cuando como el primer domingo de cada mes vamos a tener Santa Cena, hacemos una confesión de pecados para que podamos acercarnos con las manos limpias ante nuestro Señor para sentarnos a su mesa y compartir pan y vino. De repente lo único que hacemos es una alusión después de la confesión de pecados en la seguridad de que Dios nos perdona. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O incluso en algún sermón en donde usted quiere que el Espíritu del Señor toque a muchas personas que están en pecado en la iglesia, y entonces de repente usted cita, pero si alguno dice que en él no hay pecado, hace al Espíritu de Dios y a Dios mismo lo hace mentiroso. Esos son de primera de Juan. Pero a veces no es que hayamos predicado de esa carta, sino sencillamente la hemos aludido en algún momento. Uno o dos o tres textos de nuestra predilección. El asunto es cuando la predicamos completa dentro de nuestros púlpitos. No son de las cartas más atractivas para los predicadores. Quizá algunos pasajes de la carta de Santiago, cuando principalmente se habla de la lengua y el daño que hace la gente chismosa dentro de nuestras iglesias. En algunos momentos para reforzar que nosotros dentro de nuestra planificación necesitamos hacer algunas obras sociales como parte de nuestra proyección eclesiástica, y les decimos, muéstranos tu fe y te voy a mostrar mis obras. Y entonces ahí apelamos a que la gente que tenga fe haga buenas obras, pero que también sepa que sus buenas obras no son las que producen ni la fe ni la salvación. Pero solo aludimos, y de repente necesitamos ver que estas cartas merecen ser predicadas en su totalidad. A veces nosotros vemos frases aisladas, como la de primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y Dios es amor. Y hay iglesias incluso de esta frase que toman el nombre. ¿Cómo se llama la iglesia? Dios es amor. Estas cartas son una excepción a lo que decimos, en el sentido de que hay frases que nosotros tomamos, pero eso es una excepción. Muy probablemente son pocos los creyentes que han leído atentamente alguna vez toda la segunda carta de Pedro o la breve carta de Judas. Ahora, aquí aparece el objetivo epistolar. El objeto de este estudio es llamar la atención sobre estos textos para animar a su lectura, su reflexión, y también de alguna manera también provocar una seria comprensión de una aplicación de estos textos sagrados. Es verdad que todos ellos, que no todos ellos tienen la misma riqueza de contenidos, pero aún así merecen algo más que la existencia marginal que han llevado hasta ahora. Por eso les decía, podría ser un desafío para nosotros predicar durante todo el año sobre estas cartas, ¿verdad? Algunos han pensado que no tienen la riqueza que la carta de los Gálatas tiene, que no tienen la riqueza de la carta de los Filipenses, pero no son un apéndice de nuestra Biblia. Dios permitió que allí apareciera, ¿verdad? Como en los otros estudios que hemos tenido, Nosotros abordamos cada obra primero desde una perspectiva literaria. Eso es lo que vamos a ver. Ciertas características literarias de estos relatos. Luego vamos a ver también trasfondos históricos que le dan origen y condicionan el ambiente. Y finalmente exponemos los contenidos teológicos más importantes, también las enseñanzas de cada una de las cartas, en vistas a poner de manifiesto su relevancia también para nuestro tiempo, o sea, su aplicación en ese sentido. El orden de la exposición no corresponde al orden que siguen las ediciones del Nuevo Testamento. Nosotros vamos aquí a abordar y vamos a trabajar un poco de una forma no desordenada, sino que algunas cartas las vamos a iniciar por intereses de contenidos teológicos que nos importan mucho. Entonces, ustedes saben que están conectadas nuestras cartas según Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Las primeras tres unidades se ocupan de los textos más extensos. Si ustedes ven, la carta de Santiago, la carta de Pedro, ahí vamos a corregir, la carta de Pedro, la primera, y las tres cartas de Juan, según la denominación tradicional. Luego nos ocupamos de la carta de Judas y finalmente, como último escrito del Nuevo Testamento, según el tiempo de origen, tratamos la segunda carta de Pedro. Por eso nosotros nos vamos a ir de lo más lejos, que es la segunda carta de Pedro, en adelante. Permítame entonces, vamos a comenzar a analizar la segunda carta de Pedro en ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a analizar esa unidad que se fue a lo más profundo del tiempo de la historia como carta. Entonces vamos a abrir la presentación en la segunda epístola universal de Pedro, ya para comenzar a ver nuestros contenidos. Miren, hermanos, entonces en ese orden tal vez un tanto desordenado que usted puede encontrar, a diferencia de la forma ordenada como la tiene el canon, en ese orden desordenado vamos a comenzar por la carta más lejana, y es la segunda epístola universal de Pedro. Esa segunda epístola universal de Pedro. Ahora, aquí vamos a encontrar nosotros el contenido de la clase. Aquí está el contenido que yo les estoy diciendo a ustedes que deben de trabajar, la segunda epístola universal de Pedro, y vamos a ver aquí unos elementos que son básicamente los contenidos que nosotros vamos a trabajar en esta carta. La segunda carta de Pedro. Y nosotros vamos a trabajar la introducción, el tema, que es importante que nosotros identifiquemos el tema, el autor, la fecha y lugar que fue escrita, eso también es muy importante, los destinatarios y propósitos, su contenido, su resumen, sus peculiaridades, como por ejemplo, sus palabras claves o ideas características, sus grandes doctrinas y sus pasajes famosos. Sobre eso vamos a trabajar en esta segunda epístola universal de Pedro. Por eso es que yo necesito que ustedes ya tengan leído completa, una lectura bien completa, o dos lecturas bien completas de estas cartas, para la próxima semana, porque necesitamos que hablemos un mismo idioma, ¿verdad? Y que sean ágiles y que se recuerden cuando ustedes fueron jóvenes hace algún tiempecito y que recuperen sus habilidades de esgrima bíblico, ¿verdad? A veces se pierde. Yo era campeón en eso. Siempre me regalaban tazas, yo hice vajillas completas porque me regalaban tacitas y chocolatitos en las competencias del esgrima bíblico. De repente las Biblias más finitas como que le cuesta a uno más y va perdiendo uno cierta habilidad y ya no le gana a uno a los jóvenes del día de hoy. Pero yo era campeón en eso, así que de eso vamos a tratar de recuperar nosotros acá, porque van a haber necesidades de que tengamos la Biblia abierta y veamos principalmente claves, palabras claves e ideas características de cada una de las cartas. Muy bien. Vamos a ver acá la introducción de esta segunda carta de Pedro. Fíjese que la segunda carta de Pedro es una voz de alerta. Hay una alarma que se ha prendido. Y si usted reconoce las alarmas son escandalosas. Una alarma de un vehículo es escandalosa. Y la alarma de un vehículo no es para que el propietario del vehículo salga corriendo, porque ese no es el chiste de la alarma de un vehículo. La alarma de un vehículo es para que el ladrón salga corriendo. Y así el dueño del vehículo evita el que puedan hacerle daño a él. Ese es. Pero a veces la alarma funciona al revés, porque el ladrón no se espanta y el dueño del vehículo se espanta, sale y le hacen daño. Las herejías se convierten en un serio peligro para las iglesias. Y la denuncia apostólica es para que los herejes salgan y los cristianos preserven la doctrina. Veamos de una vez aquí la definición. Una definición de herejía. La palabra herejía viene del griego airesis. De ese griego viene. Del griego airesis. Y significa literalmente una opinión escogida. Fíjese lo que significa. No quiere decir algo diabólico, no. Quiere decir que literalmente, por supuesto, aparte el concepto, pero literalmente significa una opinión escogida. Ahora se los voy a decir de esta manera. Cuando nosotros le damos sobreénfasis, ¿qué quiere decir sobreénfasis? Si por ejemplo, yo soy miope y la gente me dice, ay, usted es miope, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Viene otra hermana y se me acerca, usted es miope, ¿verdad? Sí, hermana, soy miope. Viene otra y me dice, hermano, pero usted es miope, ¿verdad? Sí, hermana. Y vienen las tres al día siguiente y una de ellas me dice, ¿verdad que usted es miope? Sí, hermana. Y vienen al tercer día, yo, basta. ¿Qué molestar, hombre? Sí, soy miope, ¿y qué? El sobreénfasis en las iglesias fastidia y se convierte en una herejía. ¿Cuál puede ser el sobreénfasis en una iglesia? No me diga usted, le voy a decir yo para no pasar trayendo a uno o por lo menos a todos. El tema de prosperidad, por ejemplo. ¿Todo es prosperidad? ¿Se fue la luz? Por falta de prosperidad. No puede ser porque cayó un rayo y no, ¿verdad? O a la inversa. Todo es prosperidad, cualquier pasaje, hasta la creación es prosperidad, ¿verdad? Ese es un tema que muchas veces, si por ejemplo la iglesia predica solo salvación y salvación y salvación y salvación y salvación, está descuidando una dieta más balanceada en la iglesia. Le voy a poner un ejemplo de una herejía que se dio en una iglesia que yo conocí en El Salvador, más o menos una congregación de unas 800 personas, y era una iglesia en donde los líderes principales y el pastor, por ejemplo, le dieron mucho énfasis al tema de misiones al mundo, misiones transculturales, las misiones mundiales, y es un tema que todas las iglesias deberíamos de tener. Pero la escuela dominical comenzó a trabajar solo el tema de misiones. los jóvenes comenzaron a trabajar solo el tema de misiones. Las damas, la escuela dominical, los coros, todo era sobre misiones. Y de repente, un tesorero se fue con el dinero de la iglesia. Y de repente, algunos problemas entre los noviazgos de los jóvenes de la iglesia. Y de repente, unos cuantos divorcios. Y de repente, bueno, una cantidad de problemas. ¿Qué pasó? Que la iglesia únicamente tenía el tema de misiones como un sobreénfasis, una opinión escogida nada más, y todo lo demás que la iglesia tendría que ver, la ética, su moral, el tema de su familia o sus familias, la base bíblica, por ejemplo, de otras doctrinas circundantes o fundamentales dentro de la misma iglesia, comenzaron a perderse de vista. Ahora, ¿cuál es el énfasis que usted le da a su iglesia? Y permítame decirle, ¿no será que en algún momento hay un sobreénfasis en alguna doctrina que a usted le conviene? Los diezmos. Diezmos, diezmos, diezmos, diezmos, diezmos, diezmos, diezmos, diezmos, se convierte en una herejía. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue fundada solo para recibir diezmos. La iglesia fue fundada para tener comunión. La iglesia fue fundada para tener educación cristiana. La iglesia fue fundada para ser proclamadora y querigmática en ese sentido, y para vivir también sirviendo a los demás, que es su aspecto diaconal. Entonces la iglesia tiene diferentes. Por eso yo creo que la voz sabia de mujeres, madres, en las iglesias es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque por muy mala que sea una mamá, en un hogar no le va a dar hamburguesas todos los días, todos los tiempos de comida a sus hijos o hijas. De cuando en cuando les hace algo, miren lo que les hice. Hay hamburguesas, sí, pero todos los días no. De repente hay una sopita, de repente hay arroz, y si no hay arroz, de repente hay fideos. ¿Por qué? Porque mantienen una dieta balanceada. Hermanos, el problema de los gorditos muchas veces no es ahora lo que comemos, sino los hábitos que nos dieron cuando éramos niños o niñas y que hoy es un problema serio, ¿verdad? Hoy es a la inversa, porque las generaciones ya no están comiendo. Entonces yo ya no como, ¿verdad? Y aún los flacos se miran o las flacas se miran y dicen, ¡ay, qué gorda estoy! ¿Por qué? Porque ya tienen, les hizo coco wash la sociedad y les dice, ay no, tenés una curva de más, que se convierte en una Michelin para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero entonces esa sociedad les ha dicho que ellos son delgados, pero aún, entonces la mamá dice, no, coman frijolitos de cuando en cuando, o ciertas hierbas, principalmente a los varones cuando están desarrollando y en ese etapa, no, come hierbitas para que no seas tan hediondo. ¿Verdad? O sea, de alguna manera esa dieta balanceada, y las herejías lo que hacen es perder la dieta balanceada en la iglesia. Y a veces con temas que son muy bíblicos, pero cuando se sobreenfatizan, se convierte en problema y en herejía. Herejía es una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error. Ahora ese ya es un concepto. Dijimos aquí su etimología, que quiere decir una opinión escogida. Ahora veamos el concepto. Herejía es una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error. Una herejía clásica. Cristo es un buen hombre. Cristo es un buen profeta. Cristo es engendrado de José y María. Pero Cristo no es hijo de Dios. Ah, esa es una herejía cristológica. ¿Verdad? Esa es una herejía cristológica. Díganme ustedes una herejía, por ejemplo, del Padre, que se hace del Padre, o sea, de la doctrina propia. Les voy a decir yo. Dios creó el mundo, pero se enajenó. La palabra enajenar, recuerde que quiere decir se separó de lo creado. Esa es una herejía del Padre. Ahora les voy a decir una cosa. Una herejía del Espíritu Santo es pensar que solamente vino para que nosotros hablemos nuevas lenguas. Esa es una herejía. Porque el Espíritu Santo vino a eso y mucho más que eso. Pero quiero que quede bien claro. Yo creo en las nuevas lenguas, en la glosolalia, digamos, usando el término que aparece en la Biblia. En las nuevas lenguas angelicales que Dios por su Espíritu Santo nos da para hablar y para la edificación de nuestras vidas. Otra idea relacionada con esa de lo que yo creo. Yo creo que parte de esas nuevas lenguas también pueden tener interpretación que se convierte en una voz profética para la iglesia. En eso creo yo. Pero cuando se sobreenfatiza, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Se eliminan páginas completas de la Sagrada Escritura en donde la función del Espíritu Santo principal es mucho más que eso. Por ejemplo, hay algo que el Espíritu Santo hable o yo no hable lenguas, hace todos los días y a cada instante y a cada segundo con mi vida. Está peleando contra nuestra carne, según Romanos 8. Todos los días, según Romanos 8, el Espíritu Santo está peleando con mi carne. Como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y esa es la función del Espíritu Santo principal en nuestras vidas según Romanos 8. Luego el Espíritu Santo intercede con nosotros o por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos enseña a orar. ¿De qué vale un hermano que habla lenguas en nuestras iglesias y no sabe orar? Señor Jesús, te pedimos, tú que eres nuestro Padre. Y el Señor Jesús, no, mi hijo, yo vine a este mundo para enseñarte el camino hacia el Padre, pero yo no soy tu Padre, yo soy tu hermano, yo soy tu Salvador, tu Redentor, ¿verdad? Entonces, ese hermano sencillamente no sabe orar. Y dice que el Espíritu, según Romanos 8, nos enseña a orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene. O sea, hay tantas funciones y unas principales del Espíritu del Señor que es una negación deliberada de la verdad revelada que se une, ahora vean ustedes, que se une con la aceptación del error. Cuando hay una verdad negada, Cristo no es hijo de Dios, esa es una negación deliberada de la verdad, y entonces ¿qué es? Un verdadero hombre. Entonces ya tenemos acá una aceptación del error. Entonces, una herejía es una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error. Hermanos, la segunda carta de Pedro fue escrita porque habían muchísimas herejías circundantes. Herejía no es lo mismo que cisma. Aparte es el cisma. Un cisma se puede provocar por una situación administrativa, no necesariamente por una herejía. Hay una iglesia que se divide, que no es lo ideal, por supuesto. Pero se puede dividir, ¿por qué? Porque el pastor sencillamente no quiere dar cuentas sobre los diezmos y las ofrendas que entran de forma general a la iglesia. Entonces se provoca un cisma diferente a una herejía. Herejía entonces no es lo mismo que un cisma, porque la palabra cisma es una división. La herejía es, ahora vean ustedes, la herejía es doctrinal en su esencia. La herejía es doctrinal en su esencia y se opone a la fe cristiana misma. Por eso, hermanos, si los adventistas no corrigen su tema cristológico, siguen siendo una iglesia herética, no un cisma, una iglesia herética. Si ellos no recomponen y reformulan su fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, sin principio y sin fin, diferente al Jesús histórico que tuvo principio y fin, diferente. Pero si ellos no lo corrigen, siguen siendo una iglesia herética. El cisma se opone al amor y no es doctrinal en su esencia. No hubo amor, no hay tolerancia, nos separamos. Pero no es herética, porque la herejía es doctrinal en su esencia. ¿Se entiende esto, hermanos? Vean ustedes entonces, porque son dos palabras con las que continuamente lidiamos nosotros en la iglesia. Muchas veces el cisma lo que hace es ayudarnos a sacudirnos de las herejías. Y una iglesia puede provocar un cisma por las herejías. Y yo creo que están en su derecho. Por ejemplo, la reforma del siglo XVI provocó un cisma, una división. ¿Por qué? Por herejías. Pero la herejía doctrinal y el cisma es la falta de amor que se manifiesta en esto. Segunda Pedro hasta Judas hablan sobre el peligro de las herejías, lo cual era ya conocido en la iglesia primitiva. Hermanos, desde los años 40 del cristianismo, la iglesia se vio amenazada por herejías destructoras. Por ejemplo, los judaizantes en Antioquía era un caldo de cultivo. Del 48 al 50 después de Cristo, se tiene que dar el concilio de Jerusalén, precisamente por las herejías que se estaban dando. En el 50 después de Cristo, Pablo escribe a los Gálatas que tiene que lidiar Pablo con judaizantes, pero también con herejes, paganos que se han convertido aparentemente al cristianismo. En el 55 después de Cristo, Pablo escribe desde Éfeso a los corintios para corregir el error de que no había resurrección de los muertos según 1 Corintios capítulo 15. Vamos a verlos más en detalle en unos momentos.